Qué ganas de darte los besos de buenos días. Y también por las noches quisiera hacerte mía. Decirle a tu marido que quedas mejor conmigo. Y cuando no hay testigos lo podemos probar. Que eso te quiero amar, querer cogerte de la mano. Quiero amar, querer, cogerte de la mano.